Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el narigón. Yo soy el narigón. Sí, señor. Narigón. El otro día, tío Beno estaba viendo en TV los Music Awards 2003. ¿Ya? Y me di cuenta que los negros la llevan. Aprendí. Los negros son máximos, tío Beno. Aprendí. ¿Por qué no nací negro? Aprendí a imitarme. Ay. A ver. Hola, soy Beno. ¡Ah! ¡Ah! Me sale igual. El otro día yo andaba en el camino de la fruta con un camión que me había robado y me pitió un burro a fierro pelado. Sí. Son, está contando historias de cuando era camionero. Sí. El tío Beno tenía mucha plata. Yo andaba en el camión y después cuando... todo lo perdió cuando lo dejó su esposa para irse con la secretaria porque era lesbiana. Huevón. La esposa de... Huevón. Dile, huevón. ¿Qué? Huevón. ¿Qué, tío Beno? Yo andaba en el camión y entonces oye, siempre decían, oye, cállate, por favor. El tío Beno. Oye, huevón, dile así. Oye, huevón. ¿Qué, tío Beno? Yo gracias que andábamos en el camión y ahí llegamos a la pampa del Tamarugal. A sí. La pampa, y decía, ahí habían puros taramarugos. Y ahí a veces la gente dormía en los camiones. ¿Y lo picaban? ¿Qué lo estaban? Había gente que había muerto. Tío Beno, está hablando de pura guay. Sí, la gente con uniforme había matado gente. No tenéis que mezclar las pastillas azules con las de naranjita, esas no se mezclan. El padrino había matado unos huevones ahí. No, tío Beno, no era padrino. Ese era otro del tiempo de cuando mataban a gente, era otro tiempo, no era padrino. Y la gente daba vuelta. No, tío Beno. Sí. Ahí fue donde encontraban el oro nazi y resulta que era el caballero que tenía mucha plata afuera. Y ahora están viendo eso en la tele. Yo le dije, señor, buenas tardes, ¿dónde puedo encontrar una que sea al lápiz? Mire, en esta carretera de Bulnia a Quillón hay cuatro al lápiz, lo hacen por amor. En ese tiempo era el año 87 y por tres lucas. Cuando las cabras se subían en los camiones, por tres lucas. Y hacían un felatio gratis a los camioneros. Sí. Ahí en el Juan y medio. El Escaña. En el Juan y medio se ponían todos los camiones en el Juan y medio. El Escaña tenía litera simple. Sí, mi tío Lede tenía cuatro esposas. Y el Mac tenía el camión con el perrito, sí. Tenía una litera de dos plazas donde uno le ponía calefacción a la pura cama y en la sala de máquinas quedaba helado. Sí, y arriba del camión el Mac tenía como una cuestión para echar las cool. ¿Aló? Sí, aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, estaba hablando con mi tío Beno. Hola, señor, yo el tío Beno. ¿Vos está en la agencia de modelos? ¿Y quién llama, oiga? Mi nombre es Armando Luna y... yo quiero pedirle a usted que tenga comprensión porque yo soy especial. ¿Cómo? Que yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. Y estaba llamando para allá porque quiero juntar plata y quiero ser modelo. No, pero es que sabéis que ahora no te podemos atender porque dile estamos súper atractivo. Yo le puedo ofrecer algo muy especial que ustedes no tienen, que ahora está muy de moda. Sí, ¿cómo qué? Ponte tú. Mire, en los supermercados hay... gente down que trabaja y le dan trabajo porque ellos también merecen ser alguien en la vida. Entonces, la gente down. Sí, yo no soy down, yo soy especial. Pero yo también quiero juntar plata para irme de gira de estudio, por eso quiero ser modelo más especial. ¿Me entiende? O mira, sea, tenéis que traernos una foto. Ya, de cuerpo entero. Cuerpo entero y cara. Sí, yo no puedo sacarme. Nosotros te mandamos los datos y cuando necesitemos a alguien con tus características te vamos a llamar. Yo puedo modelar órtesis y prótesis y también brazos de yeso. También modelo silla de rueda, muleta y brazo enyesado. Todo eso modelo yo en el modelaje especial, cobro barato porque es un modelaje especial. ¿Y lulo vendado? Sí, lulo vendado. No, eso no, tío Beno, ese no. También tengo fotos en pelota y estoy muy bien dotado. Ya, pues eso lo tenemos que ver acá, pues no tenéis que traer la foto en pelota, sí, entonces. Eso le gusta a una tía mía que es mayor, siempre me decía, Armando, sácate foto desnudo. Yo tenía en ese tiempo 7 años, pero así empecé. Oye, pero ¿sabes que ahora estoy súper ocupada? Así que si queréis, como te digo, tráenos las fotos y ahí te vemos, ¿ya? Mira, tía. Voy a mandar una, dirigida. Yo, una foto del uno entero. Ya. Ya, gracias, tía. A usted le gusta mucho. Te cago mucho, que es mi socio. Ya se fue. ¿Viste, tío? Me lo ponemos a juntar plata. Rock and Pop. En el MTV hay un gallo con lulo que dice, a mí me gusta la caca, es mexicano. Yo modelé un muertito y gané el casting. Fui una vez yo a una obra de teatro y se necesitaba un casting. Ya. Entonces todos hacían, y recitaban. Ya, y yo fui y me tomé unas pastillas y me puse a dormir y gané. ¿Ganaste? Sí, porque dormí realista fui. Oh, tío. Y gané. Bueno. Los actores tienen que hacer un casting y dormir. Y siempre van a ganar. Sí.